estamos manteniendo una intensidad en los dos playoffs que bueno, por suerte hoy se pudo dar y creo que se demostró la intensidad y el juego de equipo que tenemos y sobre todo la defensa que es nuestra meta a seguir. Sí, manejaron el partido casi desde el arranque mismo del juego con experiencia, ¿no? Con jugadores que han pasado por muchas instancias finales, a veces las ganan, a veces las pierden, vos, Parito Fernández, mismo Gonzalo, bueno, jugadores con el Negro Paredes, jugadores con mucha experiencia y tuvieron un buen rédito, supieron manejar la diferencia después. Sí, sabíamos que en algún momento ellos iban a querer reaccionar, tienen jugadores, nosotros tenemos jugadores de experiencia y de calidad y ellos también, creo sí, que, claro. Que por algo fueron el uno regular y todo el año fueron parejos, así que sabíamos que en un momento iban a reaccionar, pero bueno, por suerte tuvimos mucha paciencia, cosa que no nos pasaba durante mucha fase regular, más de todo visitante, y supimos cuidar esa diferencia y de a poquito la íbamos estirando un poquito más hasta que llegó el final del partido. Y además, bueno, algo que tiene que funcionar, que mantener el nivel de eficacia que tuvieron todo el partido, ¿no? Sí, la verdad que por ahí hay días que tenemos más eficacia, tenemos tiradores que siempre se nos abren y bueno, la verdad que tratamos de aprovecharlo. Hoy fue el Chiqui, otro día es Pablo, otro día puede ser Seba, pero bueno, creo que nosotros, si nosotros estamos atrás bien, tenemos un arma de contraataque también muy buena que sabemos aprovechar, pero creo que pasa todo por atrás, como estamos compacto atrás. Bueno, ganan un partido con amplio margen, ¿no? Dominando el juego. ¿Significa algo? ¿Recién empieza con la experiencia que tenés? Significa que vamos 1-3. Que tenemos que volver el sábado, seguir jugando intenso y bueno, y tratar de ganar el sábado para mudar la serie a Río Gallegos. Ya dimos vuelta a la localidad, pero creo que con la experiencia que tenemos del playoff de Viedma, que pudimos ganar los dos afuera, creo que este equipo está bien y tenemos que seguir con ese envión que venimos, ¿no? En un tenía durísimo, que se mira también de rojo la Conferencia Norte. Sí, la verdad que es raro, un tenía raro. Se cayeron varios candidatos y bueno, y fuimos limando. Empezamos con posibilidad de 1-26 y ahora somos 1-4 para la serie. No es poca cosa. No, la verdad que uno por ahí en septiembre allá parecía re lejano, ¿no? Y bueno, y fuimos limando y tanto creo que la zona norte como la nuestra, creo que llegaron los equipos que fueron parejos y bueno, hubo un par de sorpresas, pero bueno, ahora estamos a 4 y seguramente va a ser muy parejo. Bueno, Brunito, felicitaciones por la victoria y por el gran juego que tuviste esta noche. Bueno, muchas gracias y esperemos el sábado seguir así. Bueno, ojalá que se dé. Chau. Gracias.